Bueno, para hoy quería comentarles una nota que vengo preparando en las radios que salimos como Pulso, pero que aún no la convertí en nota periodística propia del portal, que tiene que ver con cómo está funcionando hoy en día la colectiva audiovisual feminista, ¿sí? Un grupo de mujeres y disidencias que están conformadas ya desde hace más de un año y hoy en día, además de su organización propia de todo este tiempo, están organizando su ópera prima, que va a ser una película sobre el encuentro plurinacional de lesbianas, trans, travestis, no binarias. Tenemos, o sea que es una primicia lo de la noticia de la edición impresa y una primicia de una nota que todavía no lo es. Sí, tampoco para ponerle ese Demasiado. catálogo, pero bien, lo importante es conocer qué es lo que están haciendo estas chicas y entender que está bueno que va a haber un registro importante hecho por propias compañeras y compañeros que van a estar participando del encuentro. ¿Sí? Se están haciendo un relato que cuentan que es una multiplicidad de voces que defiende el cambio de nombre, ¿no? El encuentro plurinacional, entonces van a estar intentando registrar todas las identidades que van a participar del encuentro. Vienen ya con bastante material, me imagino, de todas las asambleas organizativas y todos los debates que se vienen dando por ahí. Así es, vienen participando incluso ellas cuando comenzaron con el espacio, empezaron llamándose Colectiva de Mujeres Audiovisuales el año pasado, donde empezaron a comentar esta realidad que tiene el cine y todas las instituciones de la sociedad, donde solo el 20% de las obras de cine están dirigidas por mujeres, y intentaban un poco dar vuelta a eso, mostrar eso, y bueno, y después, conocido la cuestión de que el encuentro se hace en La Plata y del debate con respecto al cambio de nombre, decidieron modificar el nombre de Colectiva de Mujeres a Colectiva Audiovisual Feminista. Hablamos con una de las compañeras, con Cuyen, si les parece y lo tienen a mano la primera parte de la entrevista, podemos escucharla. Ahí la tenemos en punta. La colectiva audiovisual feminista La Plata, ex Mujeres Audiovisuales La Plata, es una red sorora de trabajadores y trabajadoras de cine y medios audiovisuales. Buscamos establecer lazos y acortar distancias generacionales, intercambiar conocimientos y discutir juntos y juntas un lenguaje audiovisual feminista. La construcción colectiva es la fuerza que nos sostiene, es el camino que elegimos hacia una forma de representación propia. Nacimos ante la necesidad de reconocernos como compañeres, amigues, hermanes. Nos unimos para desconstruir las imágenes que crearon de nosotres, nos representaron en pantalla como objetos sexuales, cuerpos vacíos, sin identidad. Detrás de cámara fuimos desplazadas y subestimadas, nos establecieron roles que podíamos ocupar y otros que no. Por eso nuestras historias no están narradas. Somos creadoras, técnicas y realizadoras comprometidas con este momento sociohistórico. Nos reconocemos feministas y latinoamericanas en busca de relatos regionales que se alejen de la centralización de la comunicación. Queremos construir espacios donde nuestras colegas no sean competencia, donde deconstruyamos los roles jerárquicos establecidos por la lógica patriarcal y pensemos nuevas dinámicas de trabajo. Una muy buena presentación y síntesis del colectivo. Sí, Cuyen un poco ahí relataba lo que era la colectiva, cómo se había conformado y un poco cuál es esta realidad, ¿no? Frente al cine, a las obras audiovisuales, de la invisibilización de compañeras y ni hablar de las disidencias y de también cómo es su recorrido en la universidad, ¿no? También mencionaban que hasta en la propia facultad no se lee bibliografía escrita por mujeres en Bellas Artes, ¿no? Que en las dinámicas de la clase también, por ejemplo, han escuchado comentarios de profesores a las alumnas sobre su aspecto físico. Y bueno, intentan modificar todo esto, obviamente organizándose y generando esta colectiva que se está reuniendo ya desde hace un tiempo en diferentes centros culturales de la ciudad y está organizando esta primer encuentro. Esta primer película, digamos, Claro. y están para solventar los gastos y financiar la película están generando diferentes mecanismos como una rifa, por ejemplo, que la pueden encontrar en las redes, una rifa que se va a sortear el domingo 22 de septiembre, con, bueno, veo más de 8 premios acá. ¿Cuál es la red de para buscarlas? Es Colectiva Audiovisual Feminista La Plata. Es así en Facebook y también es así en Instagram. Y van a estar generando también un IDEAME, ¿no? Esta aplicación que permite la financiación colectiva de proyectos donde cualquiera puede aportar. Si les parece, escuchamos la segunda parte de lo que nos decía Cuyén, que explica un poco esta cuestión. Dale. Todo esto, y por más razones, es que hoy nos encontramos en proceso de creación de nuestra ópera prima, una película documental que va a narrar a través de diversas miradas y voces lo que significa transitar y habitar el encuentro plurinacional de lesbianas, mujeres, bisexuales, trans, travestis y no binarias. Estamos haciendo reuniones hace varios meses ya, desde que nos enteramos que la sede iba a ser La Plata, que estamos pensando esta película. Como nosotras somos independientes y autogestivas, estamos buscando formas de financiamiento. Por el momento estamos vendiendo rifas que las van a poder encontrar en nuestras redes o mandar mensajes y nosotras las acercaremos. Nuestras redes son en Instagram, Colectiva Audiovisual Feminista La Plata, y en Facebook, Colectiva Audiovisual Feminista La Plata también. Pronto vamos a estar lanzando, presentando el IDEAME, que el IDEAME es una plataforma de financiamiento colectivo donde la gente que esté interesada en seguir y participar de este proyecto aportando monetariamente va a poder hacerlo a través de una cuenta bancaria que vamos a estar lanzando también por las redes para que todos puedan enterarse. Así que podemos de una forma todo de ser parte de esta ópera prima, haciendo un aporte a su realización. Sí, sí, está bueno aportar no solamente económicamente, sino también, bueno, difundiendo qué es lo que están haciendo estas chicas, chiques. Y bueno, lo importante es, como decía al principio, es que por ahí muchas personas no sabemos realmente lo que pasa dentro del encuentro, es un poco inabarcable todo lo que sucede. Después los medios masivos nos informan sobre cuestiones muy pequeñas y muy intrascendentes en relación a lo que realmente pasa. Y bueno, que haya compañeras que vayan a hacer una película sobre esto es más que interesante. Claramente. Ramiro, ¿algo más? ¿Algún otro título de Pulso para comentar brevemente? Bueno, invitarlos a todos los oyentes a sumarse a pulsonoticias.com.ar, a las redes, Facebook, Instagram, Twitter, que sigan, bueno, las diferentes actualizaciones de los temas que están sucediendo esta mañana, ayer también. Particularmente hice una nota un poco atemporal y fuera de todo este contexto, que tiene que ver con que me metí en un taller de restauración de pianos. También es interesante ver cómo se trabaja ahí, tiene una historia muy particular con respecto a lo que fue la inundación. Y bueno, así que súmense a la comunidad de Pulso Noticias, porque no pueden hacerse suscriptores y suscriptoras apoyándonos, y ahí seguimos adelante en este proyecto colectivo junto también a todas las radios que nos apoyan.